voltaré hacia ti. Noche hermosa, noche nuestra, esta será espejismo de una hermosa realidad. Soñaremos tú y yo de esto que es una ilusión que pronto terminará. Brindaremos por los dos y en la copa de cristal tus ojos veo yo. Brindaremos por los dos y en la copa de cristal tus ojos veo.